todos los lunes, 21 horas. El informativo del Pueblo TV. Un recorrido audiovisual con las organizaciones y sus luchas. Por Canal 3, el Pueblo TV y Radio La Negra 90.1. Se repite los martes. Se repite los martes a las 13 horas. El informativo del Pueblo TV. De medios comunitarios, alternativos y populares, junto a muchos otros canales de las mismas características a lo largo del país. El Pueblo TV no tiene fines comerciales, no corre detrás de la moneda, más bien se encuentra en la vereda de enfrente. En la vereda de los que creen que todavía quedan cosas que no se venden. En la vereda de los que luchan porque la voz y la imagen humana no pierdan sentido. El poder inventa y vende espejos de colores, espejos deformantes, que siempre muestran el mismo rostro, el rostro del poder. Durante más de 500 años nos pasamos festejando en esos espejos las hazañas de los otros. Desde el Pueblo TV aspiramos a convertirnos en un espejo verdadero, en un espejo que refleje nítidamente nuestro pensamiento y nuestra vida. El pensamiento y la vida de los hombres y mujeres que diariamente construimos la historia. Para saber quiénes somos, para reconocer el lugar donde estamos parados y para reconocernos, para recuperar el aire y para recuperarnos, el Pueblo TV, Canal 3, un espejo verdadero en el aire. ¿Cómo va? Bien. Me alegro. Bueno, acá estamos. Estamos contentos. Sí. Hay como un aire de algo. Está muy lleno de gente, todo. Todo, sí. Así que eso está buenísimo. Está buenísimo. Bueno, estamos acá en el informativo del Pueblo TV, como todos los lunes. Saludamos a la gente que nos escucha por la radio. Saludamos a la gente que nos puede ver por el Canal 3. Uy, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa? Acuérdense que para... Bueno... ¿Ahora sí? Ah, bueno. Hola. Buenas. Buenas noches. No está. Hola. Hola. Hola. Sonríe. Bueno. Hola. Permiso, ¿qué pasa? No, quédate, no me molestó para nada. No, quédate tranquilo, mirá, no podemos compartir. Tengas miedo, mira, no te cara alguna. Mira, agradecé que vinimos porque en realidad me estoy yendo a dormir, está, ¿viste? Son las 9 de la noche. Sí, ¿eh? Ya es un poco tarde, sí. Este sí. No es horario para andar haciendo cosas. Hay gente igual que arranca hasta ahora. Sí. Sí. Claro. No es mi caso. Nosotros estamos desde tempranito en la mañana, ¿eh? Estoy teniendo alguna dificultad. Sí, ¿eh? Me parece, sí, compañero, pero es divertido verla así, así que la voy a dejar. No sé. Mira, hasta acá me voy a empujar un poquito para que... ¿Qué tal? Ahí sí, ahora sí. Sí. Ahora sí. Bueno. ¡Cállate la tele, nena! Estamos en el informativo del Pueblo TV. Yo te digo que es por suerte estás viendo, ¿eh? Te estás viendo ahora. ¿Qué tal, Pueblo TV? ¿Qué tal? Hay gente que te conoce acá. Disimula un poco. Tira. Sí, no pasa nada, ¿no? Estoy muy bien. Bueno, ¿y ustedes a qué se dedican? Bien. En general, a hacer cosas importantes. En general, ¿y venimos a ayuda? Sí. Ahí está. ¡Oh! Esa. Ahora sí, Estamos bien, sí. ¿No? Muy bien. Dale, ahora sí tomamos el poder, vamos a difundir todas nuestras ideas pasadas. Sí, cállate un poquito. Bueno, basta, chicos. Yo voy a hablar. Esto es serio. Yo voy a hablar. Señora, la dejamos. Yo, porque tengo tacos. Bien. Venimos a invitarles. En el caso este. En el se festival. Llama festival. En un festival de clon. De clown. De clown. De payasos. De payaso. Payasas, decirlo así nomás. De payasos y payasas internacionales de todo el universo que se vienen a Bolsón. Ahora, entre de poquito, entre el 9 y el 15 de febrero, todos en Bolsón. Acá, ahora. Sí. Y van a venir de todos lados, de todos lados van a venir. De todos y eso va a ser una gran fiesta payasa. Bueno. Eso es lo que haríamos compartir. Y vos les vas a contar una cosa. Pero pará, ¿qué es un clown? Bueno. Ella es un clown. Ajá. Él es un clown. Sí. Y vos. Y yo también. Y yo también. Yo soy Susanita, ¿qué tal? Mucho gusto. Y vos también. Mucho gusto. Muchísimo, gusto. Susanita, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo? Safe, mucho gusto. Dubuji. Hola, ¿qué tal? Yo doy besos. Sí. Este festival es algo tremendo porque se llena de payasos Bolsón una semana entera que no la podés creer. ¿Cuántos payasos están esperando más o menos? 100. Sabes que te imagines. Somos como 100. 100 payasos de todo el universo que bajan y que hacen payaseadas durante una semana. Para una ciudad es un aire puro que llega. Puro, purísimo. Así. Y además, ¿sabes qué hay? Todas las noches hay dos funciones. Una en la carpa y otra adentro de la sala de Greer Puerto. Eso es en el Galeano. Y si en el Galeano. Es el Greer Puerto, ¿viste? Al ladito de la carpa. Y después hay talleres. Bocha. Sí. Hay talleres para hacer cada día más payasos. Vos ponés que querés ser payaso, te venís y sos payaso. Y sos payaso, listo. Tac. Tac. Pero así, tenés trabajando, que hay que trabajar propiedad. Igual. Mira, yo te voy a leer porque estos no saben. ¿Vos sabés leer? Sí. ¡Vos sabés leer! Hay 5 talleres. 5. 5. 5. Uno que lo da Marina Barbera. Sí. Uno que lo da Leticia Vetrano. Sí, esa juro. Uno que lo da, mirá el nombre que te digo, Trupe Cosco Whisky de Brasil. De Brasil. Otro que lo da Janina Frankel. Sí. Y otro que lo da Natalia Sismonda. Son dos talleres re intensivos. Vamos a estar 15 horas. ¿Sabes lo que es 15 horas en una semana? 3 horas cada día, 3 horas cada día, 3 horas cada día. Y después funciona. ¿Es un encuentro de payasos o puede ir el que no sea payaso y quiere ser payaso? Sí, puede venir. Y quiere conocer cómo es. Es más, necesitamos de los que no son payasos todavía para ser más. Sí, porque queremos ser cada vez más. Y los que nunca jamás en su vida quieren ser payasos, igual, porque pueden ser amigos y venir a ver los espectáculos y venir al desfile sobre ruedas. Eso sí. No, para el desfile sobre ruedas, que es el lunes. Te voy a decir la hora, para. El lunes a las 6:30 en la carpa salimos. Pero tenés que traer sí o sí ruedas. ¿Ruedas? Chiquitita, grandota, una bici, un tractor, una de esas patinetitas de dedo. No sé, un algo. Monociclo. Pero ruedas. Sí, y un poco de onda. No te vas a venir de tráfico. Por ahí sí, porque como no. Como vos quieras. Tráfico, vete y nariz. Si no tenés nariz. Nosotros te prestamos una, y si tenés nariz, vos te la traes tu propísima nariz. Sí, además que no importa si no sos payaso y no querés ser payaso nunca más en tu vida. Puedes sacar foto, puedes correr. Podés darnos un abrazo. Y un beso. Podés venir a ver los espectáculos. Todos los espectáculos. Sí, podés hacer un montón de cosas. Sí, y en la carpa además los espectáculos son todos a la gorra, como todo el verano, ¿viste? Claro. Y entonces podés entrar, si vos no tenés plata y vos querés entrar, podés entrar también. Empieza el domingo 9, termina el sábado 15, toda la semana full, payasos. Está bueno, ¿no? ¿Ustedes ya fueron payasos? ¿Ya se sintieron payasos? Sí. ¿Vos ya te sentiste payaso? Sí. Haciendo el informativo, a veces sí. La gente dice que se ríe bastante, así que bueno. O sea que sí, y con esta camisa, ¿qué querés mirar? Claro. Se puso alusivo. ¿Tenés camisa para una nariz? ¿Con esa camisa? Vos que decías que prestas nariz, ¿no tenés una naricita acá? Te traigo una. Sí. Dale, ¡Anda a buscar la nariz! ¡Te vamos a poner la nariz! ¡Te vamos a poner la nariz! Esto va no, a ser una... pará, porque además quiero contar algo re importante. Ah, Natalia, bueno. Te... No, pero contalo, yo te hago el aguante. No, Safe, te necesitamos. ¿Qué tengo uno en la lista. El día miércoles, a las 6 permiso, de la tarde. Mirá, ahí está. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Hola! 1, 2, 3, público. ¡Eso! ¡Muy bien! Pero ya está, es un payaso más. Bueno, perdón. ¿Estamos en el informativo o qué? Discúlpame, es que eso me no te traemos más en la tele. Bueno, el miércoles 12 de febrero. Te estoy molestando, ¿no? Perdón, disculpa porque no es que quiera tomar el protagonismo de la televisión, pero le estoy molestando. Siento que le apoyo sobre el huesito y. No da. Mira. Vamos a encontrar otra. Mira, vení acá. Atac y ya está. Bueno. Gran momento, gran. Sí. 6 de la tarde, en la Escuela Hogar, todos y todas invitadis, al encuentro de intercambio de ideas. ¿Qué día? El encuentro. Miércoles 12 de febrero a las 6 de la tarde. ¿Qué? ¿Que vamos a intercambiar ideas? Yo no sabía. Vamos a intercambiar ideas. ¿Sabes por qué? ¿Querés que te cuente por qué? Sí, contame por qué. Este que se llama, ¿qué dice? Festival. Pata cómico, y es el noveno, hace 9 años que lo hacemos. En el número 10, cambiamos el nombre. Muy bien. Se viene el nombre nuevo. A la miércoles. Pero no da para que lo pensemos solos, así que vengan y nos ayudan, y entre todos les buscamos un renombre, nuevo nombre. Y es el nombre de todos, entonces. Claro. Me encantó. Y todos tenemos un nombre. Imagínate, y todos nos llamamos. Por ahí se le ocurre algo re bueno. Ella otra, así. Tengo una idea. ¿Qué? Gran festival de tragedia. Así la gente está engañada. Cree que venís aquí y son payasos. ¡Está bueno! ¿No? No. Bueno, no. Sí, seguí participando igual. Está bien. Yo me voy a intercambiar mis ideas. Sí, es un intercambio. Está bien, estamos intercambiando. Está muy bien. Gracias. Bueno, nosotros podemos ir a participar ahí también. Por favor, porque necesitamos muchas ideas. A pensar nombres, a contarnos cosas. A pensar qué nos gustaría que haya los siguientes festivales que todavía no inventamos. ¿Y en este se van a hacer como en los otros murales? Sí. Te digo, martes 11. Sí, en la salita del barrio San José. Sí. Ajá. Y el jueves 13 en la escuela aquí nomás del barrio Usina. Acá cerquita. Así que en la escuela que se llama Valle Nuevo. Eso lo aprendí hace poco. Sí. Se llama así porque tiene nombre. Tiene un nombre. Sí. Eso tiene nombre. Y bueno, y a eso también pueden venir todos, grandes, chiquitos, abuelos, nenito, nenita, todos a pintar. ¿Quién queda? ¿Quién quiera pintar mural? Sí. Bueno, buenísimo. ¿Qué más te puedo ofrecer, eh? Sí. Tenemos otro momento especial también. ¿No va a haber una salida especial así con payasos? Y de... Un homenaje tenemos muy especial para un compañero payaso que está volando alto. Y nosotros siempre en todos los festivales lo invitábamos. Entonces ahora lo invitamos con un homenaje. Entonces vamos a hacer un momento que se llama... Momento Bjorkham, me salió bien, así se llama, y vamos a plantar unos arbolitos y vamos a tener todo un montón de momentos de encuentro de amor y lo vamos a recordar a Ezequiel, que es un payaso muy, muy volador y muy hermoso, ¿viste? Eso también. Sí, muy lindo lo que dice ella, ¿viste? Ese es el sábado. También, si quieren venir a poner sus manitos en la tierra y dedicarle ese momento de amor. O traer una plantita, o lo que quieran. O ponerle una cosita, un regalito. Sí, una cascarita de huevo en la tierra. Eso es bueno para los árboles. ¿Sabías? Es bueno. Y bueno, y terminamos con una bomba. Una bomba, la varieté. Una varieté. 100 payasos. Ilusionante. 2,000 millones de payasos. Eso podría ser igual. 100 payasos en escena. Sí. Es impresionante. La... Es buen hombre. 100 payasos en escena. Bueno. Y bueno, estamos intercambiando ideas. Y después, no se olviden que

como una planta, y sus raíces canta. Que no te atrape el que envenena, ellos son tregua, nosotros mapuche. Bueno, ahí no sé qué pasó sobre el final, pero bueno, nos coparon el estudio. Pero bueno, nos vinieron a invitar a un festival patacómico de payasos que después vamos a recordar un poco el día y la hora que se hace. Buenísimo, sí, arrancan el lunes, toda la semana, todos los días. Así que bueno, gracias ahí a los payasos y payasas que vinieron. Bueno... Shanti, Vamos ahora con esta marcha de mujeres, cabalgata de mujeres argentinas y chilenas, mujeres en defensa de los ríos. Fue una cabalgata que se realizó, si no me equivoco, el 30 pasado, o bueno, por esos días, la semana pasada. Fueron 5 días de cabalgata. Claro, llegó la semana pasada, llegó a Puerto Varas. Salieron desde Llanada Grande, uh-huh. Acá, bueno, la zona del río Puelo, el río que nace, digamos, en el lago Puelo, cruza la frontera a Chile, pasa por el lago inferior, al ladito de Segundo Corral, después sigue... su curso hasta desembocar en hasta encontrarse con el río Manso, desemboca en el lago Tahuatahua, sigue después del lago Tahuatahua hasta desembocar en el mar, en el océano uh-huh. Pacífico, en la localidad de Río Puelo. Entonces partían desde ahí hasta Puerto Varas, que es un poquito al sur de Puerto Montt, y ahí se iban sumando participantes a lo largo de todo el trayecto. Bueno, vamos a ver los videos. Son dos videos. Uno es más la, bien la cabalgata, digamos que era. ¿Por qué se hacía? Se hace en defensa de los ríos, porque bueno, hay un par de multinacionales que están queriendo apropiarse del recurso para generar electricidad, o sea, hacer represarlos uh-huh. y generar electricidad. Son Endesa y Mediterráneo. Son dos grupos. Dos grandes grupos económicos que en Chile tienen como la propiedad o el uso de casi todo el agua del país, estas empresas. Como que fueron adquiriendo los títulos para usar todo el agua. En Chile no sé muy bien cómo es la legislación, pero al parecer las empresas o los privados, cualquier privado puede comprar el uso del agua, y bueno, de hecho es lo que han hecho, y hay proyectos para represar el río Puelo, el Manso, y bueno, ríos más al sur también, y en este caso bueno, se está haciendo esta actividad que culminó esta semana pasada. Si te parece, vemos los videos. Dale, nos vemos y nos enteramos un poquito más. El medio centenar de mujeres sin fronteras que cabalgaron por 5 días en defensa de los ríos Puelo y Manso. Una travesía que tenía por objetivo dar a conocer la lucha que libran para evitar que el conglomerado ítalo-hispano Endesa construya una central hidroeléctrica en el río Puelo, que inundaría cerca de 5.000 hectáreas, afectando el ecosistema e impactando el paisaje paradisiaco de la zona, para llevar energía eléctrica a las mineras del norte del país. Por esa razón, el grupo de Mujeres Sin Fronteras se propuso protestar contra Endesa, cabalgando los ríos Puelo y Manso por 5 días, llevando el mensaje Pueblo sin represas a la comunidad. La tarea nuestra es que la gente despierte, estamos dormidos, nos están quitando lo más preciado, que es lo verde, los ríos, nuestros árboles protegidos, la flora y fauna. Nadie está prestando atención porque la acción está desviada para que la gente no tome en cuenta, pero de repente cuando se den cuenta ya no va a quedar nada. y por eso es que nosotros aparecimos, para proteger lo nuestro, nuestro entorno, nuestra familia, nuestra calidad de vida. Para nosotros estas corporaciones no son un representativo de progreso, son destrucción absoluta. A María Isabel, coordinadora de Mujeres Sin Fronteras, poco le importó que no haya habido autoridades presentes en la llegada a Puerto Varas, a pesar que se les invitó para hacer entrega de una carta, donde las diversas comunidades dan a conocer su rechazo absoluto al megaproyecto de Endesa. Las autoridades están sujetas a normas, a qué sé yo, sus propios reglamentos internos. En cambio la gente es libre, y a mí eso es lo que me importa, que la gente vaya cada día empoderándose y sintiendo suyo esto, porque esto nos corresponde y tenemos que protegerlo, tenemos que respaldarlo de estas garras que han aparecido en estos últimos años. La cabalgata se transformó en una travesía binacional, ya que el río Pueblo es tributario de la más importante cuenca hidrográfica binacional del sur de Chile, que comparte con Argentina. Por eso el recorrido fue acompañado entusiastamente por mujeres del otro lado de la cordillera. Vine a ayudar a estas mujeres, a las Mujeres Sin Frontera, porque nuestro compromiso es lo mismo de un lado y del otro. Protegemos los ríos de la Patagonia. Es muy importante la unión, porque la Madre Tierra es una sola. Y es importante que estemos hermanados en la lucha y que sepan las multinacionales que no tienen que seguir gastando plata acá para poder ingresar a nuestros territorios, porque nosotros vivimos acá y no nos vamos a dar por vencidos en la lucha. Aquí estoy muy sentida con las autoridades, que no, nadie de ellos se hizo presente para apoyarlo, pero estoy muy agradecida de todo el público que los ha apoyado. Ahora queda seguir, como dicen estas mujeres, en la lucha para defender los ríos amenazados por las grandes corporaciones, afectando la centenaria cultura patagónica y que tiene a estas mujeres como protagonistas de la defensa del río Pueblo. Imágenes de esta cabalgata desde acá cerquita, Segundo Corral, el otro lado, digamos, del lago Pueblo, al otro lado de la cordillera. Una por ahí particular manifestación súper interesante, ¿no? De mujeres cabalgando por los ríos, bueno, en defensa de estos ríos, de la cultura y de todo lo que generan los ríos, que es, bueno, la fuente de agua de todos los pueblos. Bueno, y estamos acá con un invitado que se acercó. ¿Cómo andás, chamán? Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo? Bueno, adelante. Adelante, bueno. ¿Tenés una propuesta para compartir? Tengo una propuesta. es sencilla por un lado y es puede llegar a ser complicado llegar a expresarla en un tiempo corto. Y es amplia, es una propuesta que puede empezar de una manera y terminar de otra muy diferente a la que yo me imagino. Y quería decir que es como resultado de estar trabajando en sociedad durante unas 3 décadas y de sentir a la sociedad también, pues no solo trabajar, intentar cosas, intentar cambios, sino sentirle a la sociedad como un cúmulo de células, ¿no? Un organismo que es un enorme cúmulo de células que somos nosotros los seres humanos y que no logramos vivir como organismo, vivimos fragmentados, divididos, peleados, tironeando para distintos lados. Es un organismo que no tiene unidad en sus células. Esta sociedad y otras sociedades y el planeta ni hablar, ¿no es cierto? Como gran sociedad. Pequeñas sociedades han logrado trabajar como organismo, ¿no es cierto? Lo sabemos, aldeas, tribus han trabajado como unidad. Resolvían sus cuestiones en asamblea, respetaban mucho a los ancianos, que tenían obviamente la sabiduría por haber vivido tantas décadas, entonces se los escuchaba, no como ahora que es difícil que se escuche a un anciano. Y se integraban los extremos, ¿no? La ancianidad, la infancia, todo estaba integrado, a su vez energéticamente estaba integrado, o está, porque quiero pensar que en algún lugar del planeta sigue habiendo gente que vive así. Todos bailan juntos, todos comparten la música, todos comparten las actividades, no está todo fragmentado. Los viejos acá, los niños jugando con esto, los medianos con lo otro y los adultos con esto otro, sino que, insisto, unidad, un organismo es una unidad. Nuestro organismo tiene muchos órganos y funciones distintas, millones de cosas infinitamente distintas y todas, sin embargo, trabajan para que este cuerpo vaya desde lo de Jorge hasta la radio, ¿no? Maneje el auto y llegue, etc. Entonces, yo al principio de mi etapa como ser independiente tendía a abstraerme totalmente de lo que es social, ¿no? Como suelen hacer los jóvenes. Yo detestaba que mi padre ponga el noticiero de la radio, lea el diario, más el noticiero, porque el noticiero lo tenía que escuchar yo, ¿no? Como que todo es la música, la poesía, el campamento, la naturaleza, en fin. Y bueno, se entiende, ¿no? Porque es muy bello todo eso y lo llena mucho, bueno. Vine a vivir a Bolsón, seguí viviéndolo desde ahí, pero en un momento, viviendo en Bolsón, ya empecé a sentir la cantidad de cosas que andan mal en Bolsón y la cantidad de cosas que andan mal en el país y la cantidad de cosas que andan mal en el mundo, lo mal, el malestar general que está viviendo el ser humano. Y yo, por mi parte, meditando y haciendo música y sintiendo que volaba y que la vida era maravillosa, y por otro lado sentir que la vida de la mayoría de la gente no es maravillosa, es todo lo contrario. La vida del planeta no es maravillosa, por lo menos en el ámbito de lo humano, ¿no? De la experiencia humana social. Entonces, desde ahí empecé como a observar y a ver qué será posible hacer, qué no será posible hacer, y empecé a interactuar, ¿no? Con gente, con asociaciones, con movidas ecológicas, y finalmente también terminé metiéndome en movidas que tienen que ver con la política, ¿no? Local también. Así que hasta ese punto llegué, bueno, los que me conocen lo saben, y sigo la misma búsqueda, que es dejar de dividir a la realidad humana en partes, como que esto sí, pero esto no. O las luchas por ahí, que ¿eh? Son todas como luchas separadas. Luchas, sí. Ah, digo, que las luchas están separadas. Claro, también, ¿no como... cierto? Exacto. Por un lado está el tema del agua, por otro lado está el tema, no sé, de los trabajadores, por decirte. Sí, tal cual. Yo, por ejemplo, hago una observación a la que decís eso, cuando se habla muchas veces de la violencia del hombre hacia la mujer, por ejemplo, claro. Pero también existe la violencia con los sexos invertidos, en el otro sentido también, y existen tantas formas de violencia en la familia, en la no familia, en las relaciones humanas, y está bueno ver toda la violencia, ver todas las energías violentas que van en todos los sentidos, porque así capaz se entiende mejor cada violencia individual. En medio del conglomerado de violencias se puede entender mejor la razón de las violencias, de dónde salen esas fuerzas, qué generan, qué hace que el ser humano llegue a esa violencia, ¿no? Mi forma de ver cada cosa pequeña es viéndola como sumergida en lo grande, es lo que en medicina se llama la medicina holística, ¿no? Que vos tenés un dedo hinchado, pero no se te mira el dedo así, el dedito solo, el especialista en dedos mira tu dedo, sino que el dedo es parte de todo un organismo, ¿no? Y yo toco el pie y te afecto en el dedo, ¿no? Toco el dedo y afecto en la cabeza. Está todo interconectado, una misma sangre circulando por todos lados. Entonces está bueno ver qué le pasa a ese organismo para que llegue el dedo a hincharse como se hincha. Entonces, cuando yo veo violencia, por ejemplo, del hombre hacia la mujer, miro primero, trato de mirarlo en el entorno global, de qué está viviendo el ser humano. Todos los seres humanos en medio de este quilombo, qué estamos viviendo, cómo estamos siendo educados, cómo nos ganamos la vida, etcétera, etcétera. De qué nos nutrimos cuando nos ponemos frente a un televisor, o cuando abrimos una revista, vamos al kiosco, compramos una revista, ¿de qué se nutre el ser humano para llegar a que la vida se desarrolle de esta manera, ¿no? Tan caótica y tan triste. Estamos hablando de lo trío, puedo hablar de cosas maravillosas, pero elijo en este momento nombrar la parte triste y que anda tan mal del ser humano, porque justamente estoy como siempre buscando algo que pueda convertirse en una salida. Y en este caso, perdón por la introducción, pero lo que pasa es que creo que es importante, y creo que hacia la esencia, porque la propuesta que voy a empezar a esbozar ahora es muy importante, la energía de la cuestión, ¿viste? No el concepto en sí solo, la energía, ¿no? Bien, vamos a la propuesta. La propuesta de este momento es generar una red, una interconexión entre individuos, entre organizaciones, organismos locales, ¿eh? Locales o comarcales, capaz, pero ahora hablemos de lo local, ¿no? Hablemos de Bolsón y todas sus zonas aledañas, rurales, todo esto. Generar una red quiere decir que todas estas células intenten volver a formar un organismo, ¿sí? A pesar de que las tendencias de cada individuo pueden llegar a ser opuestas en muchos casos, ¿no? Meterse en esto o no meterse, o qué sé yo, por ejemplo, en el mismo caso de la política, estar en un partido, estar en otro, o no estar en ninguno, o detestar la política, todas esas posturas, digamos, que nos hacen aunarnos con unos y separarnos de otros, ¿cómo hacemos para trascender y darnos cuenta que tenemos en común una búsqueda y que tenemos en común una esencia humana? La esencia humana, bueno, ya sabemos cuál es la esencia humana que tenemos en común. La búsqueda podría ser la búsqueda de la red, justamente, de avanzar juntos, de encontrar formas de estar unidos en grandes movimientos, en grandes movidas, de poder estar unidos para reaccionar frente a algo, de estar previamente unidos. No unirnos cuando pasa tal cosa y ver de juntarnos para hacer tal cosa, sino estar permanentemente unidos para tener esa capacidad de reaccionar como un organismo que tiene que reaccionar todo junto para sacarse de encima un virus, una enfermedad. Como sociedad, toda la parte que yo llamo positiva, que esté conectada y que pueda actuar, pensar, diseñar estrategias de vida sociales frente a lo otro que llamaríamos negativo, que es una cierta cantidad, por suerte es menor, o al menos esa es mi sensación, de personas que van por lo suyo, que no van por lo comunitario, no van por el organismo. Ellos van a ellos mismos, van dentro del organismo queriendo alimentarse de algo para ellos mismos, digamos. Serían como una especie de cáncer, que es la gente que por su ambición, se junta con otros ambiciosos y va para allá, y no importa que todo el mundo no quiera que ellos vayan para allá, ellos van y van, inventan, acomodan todo y van para allá, y atraviesan y dañan, digamos. Yo eso lo puedo simplificar llamándole polo negativo. Hay un polo negativo y hay un polo positivo, que somos todos los demás, que somos mayoría. ¿Cómo te imaginas la la conexión real, física, geográfica entre esa red, o cómo se tomarían las decisiones, cómo se juntarían, habría una reunión concreta, habría una sí. una necesito imaginar todas esas cosas con más gente? El punto es el siguiente: yo siento que tengo el impulso de como de ser una semillita de algo, capaz que soy la semillita y después eso empieza a crecer, incluso capaz ya soy uno más, esa es la idea, soy uno más, ya está, pero una red, un movimiento de estas características, se desarrolla a sí mismo, digamos. A ver, gente, vamos a formar una red, dale, bueno, viene Shanti, viene Mengano, fulano, somos cinco, bueno, entonces ya podemos empezar a pensar, ¿sí? ¿Cómo nos interconectaríamos? Sí, podemos usar internet, sí, pero hay gente que no tiene, bueno, podemos hacer una revistita, sí, pero es muy cara, bueno, podemos, no sé qué podemos, qué no podemos. Digamos, son detalles importantísimos, pero lo importante es la razón misma de ser, las ganas y la motivación para llegar a interconectarse y a intentar actuar como un organismo global, un organismo local. Lo más importante es eso, es la... Lo otro es importantísimo, en realidad todo es importante, pero yo no, en este momento yo no puedo ponerme a resolver la parte técnica, porque capaz me pongo a laburar en una parte técnica y capaz que se pierde lo otro. Yo necesito lo otro, necesito entusiasmo, necesito que no sea mío, necesito que sea de un grupo, y después que ese grupo vaya llamando a más grupos, a más gente, y que con la gente se vaya imaginando la red y hacia dónde va la red, hacia dónde puede ir y hacia dónde no. Está bueno. Y estás comunicándote con diferentes organizaciones, diferentes, por ahí, sectores que ya tienen sus mínimas redes o pequeñas redes que ya... Esto recién empieza, digamos, mi impulso actual de ahora recién empieza. A ver, hace unos meses escribí mi primer texto, que se llama Proyecto Red Sinapsis, que lo compartí un poco con algunas personas, bastante amplio, un poquito larguito, digamos, unas 8 carillas. Ocho carillas de la mitad de una hoja 4, y bastante nutridito, porque metí todo, y digamos que ahí escribí, y todo lo que quería escribir lo escribí, y quedó ahí, y para mí está muy bueno. Es un poco largo para un acercamiento a una persona, tomá, viste, capaz que resulta muy largo y duerme en algún lugar y después se pierde. Después hice otro, quedó más o menos la mitad de tamaño, y no sé qué pasó, un día dije, no, falta otro, y entonces me senté a escribir como diciendo, a ver, voy a suponer que le quiero mandar un mail a alguien y explicarle todo este delirio que tengo en mi cabeza ahora, y quedó más compacto. Igual todos los otros escritos tienen cosas muy importantes, porque cada cosa en la que te metes la podés entrar a ramificar y abrir, y a mí me interesa abrir. Por ejemplo, tema comunicación. No solo es la cuestión lo técnico. A ver, nos juntamos en una asamblea, pero si somos 400 es un delirio hablar en una asamblea. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos? Está eso, la cuestión técnica. Nos comunicamos por internet, foros de internet, pero algunos pueden participar y otros no, entonces es una herramienta que es cerrada, porque todos los que no manejan ese las maquinitas quedan afuera, entonces es jodido, bueno, todo eso es algo para analizar. Pero lo más importante para mí, a ver, voy a dejar de hablar de esta manera tan categórica, esa es la parte física. está la parte de la esencia. La parte de la esencia es qué nos pasa a nosotros seres humanos cuando nos juntamos con el otro a hablar de algo. Tenemos la capacidad de escuchar al otro, nos quedamos callados, escuchamos al otro, dejamos que la idea del otro entre dentro nuestro, la dejamos madurar, la dejamos dar vuelta, digamos, como hace la vaca que se mete el pasto adentro y lo, le da, o reaccionamos. No, pará, flaco, no, eso no es así. Ese es el punto. La forma de comunicarse, la forma de abrirse al otro, la forma de elaborar juntos una construcción de pensamiento colectivo, eso para mí es, ese es el punto más importante. Es muy muy importante porque es lo que nos mantiene separados, lo que hace que ciertos grupos, que a veces también se empiezan a achicar, porque a tal no se lo entendió, entonces se lo hace muchas veces que los grupos lleguen a desaparecer incluso. Entonces lo que hace a la esencia humana del comunicar, del intercambiar, del escuchar y del elaborar juntos y crear junto al otro un pensamiento colectivo, para mí eso es como... Sí, en eso coincido y bueno, creo que es algo que como personas, como seres humanos, hoy en día en esta sociedad tenemos que ir aprendiendo, digamos, para poder laburar en grupo, aprender a laburar en grupo, o sea... Claro. Primero y principal. Más que el desafío externo de lo de afuera del grupo, el desafío es poder laburar, como dice él, interno más que nada. Cómo construir lo que decís vos, un pensamiento colectivo, no es fácil. Lo otro viene, me parece que después viene lo otro solo, si logramos... Sí. Poder ser esas células, partes de un organismo, y bueno, el otro ya tal está. Cual. Yo lo que quería, digamos, tengo algunas pequeñas como, digamos, vamos a ver, voy a tratar de concentrarme. Empecemos por lo siguiente, básicamente soy muy optimista. Soy más optimista con la realidad social que a veces con mi propia realidad. Capaz que mi propia realidad es un desastre, me bajoneo y soy re negativo. Pero en lo social soy optimista, capaz porque en lo social está incluido mi hijo y el hijo de mis hijos, y estoy obligado a ser optimista. Estoy obligado a soñar un mundo mejor para ellos. Entonces digo, ¿cómo hago para que la gente, para que las células gente puedan empezar a conectarse? ¿Cómo se juntan si hay tanta teoría, tanta parafernalia mental que nos separan 85.000 grupos? A veces nos separan tantos grupos como seres humanos. O sea, si en Bolsón somos 40.000, nos separamos en 40.000 subgrupos. ¿Cómo nos unimos? Nos unimos en base a conceptos sencillos que nos puedan unir. ¿Se entiende? Y entonces yo escribí, digo, voy a escribir unos principios básicos, y digo, ya, vamos a escribir unos principios, que me salieron 7, en los cuales podemos coincidir. Seguramente todos esos que estamos en el lado positivo podemos coincidir, y desde ahí decir, dale, en estos 7 principios estamos juntos, bien, festejemos que estamos juntos en esto, y cuidemos eso, cuidemos la unión desde ahí, trabajemos desde eso, desde esos principios sencillos, desde ahí diseñemos la expansión, hacia dónde va, qué actividad, en dónde se puede meter o en dónde no se puede meter esta red. Porque, a ver, vamos un poquito más, dije lo de los 7 principios. ¿Hacia dónde apunta la red? Apunta a darle forma a esta sociedad, a darle forma al destino de la sociedad. ¿Hacia dónde va? ¿Cómo crece la sociedad? ¿Cómo se protege? ¿Cómo se defiende de las cosas que lo atacan? ¿Cómo genera felicidad? ¿Cómo genera vitalidad? ¿Cómo genera magia, digamos? ¿Cómo genera un despertar humano, un despertar social? Primero que nada eso, pero... De alguna manera yo lo que siento es que esto incluye a manejar el timón del barco, ¿Sí? Hoy en día, ¿cuál es el timón del barco de la comunidad Bolsón? Yo creo que el timón más importante es el municipio. Ahí hay un timón. Ahí hay un timón. Complicado el timón, pero hay un timón. No sé si más importante, pero bueno. Claro. Depende de cómo bien, uno lo mire. Bien, entonces ahí empieza la discusión que la red tendría que darse, que es... Perdón, ¿Cuáles son los timones? Llamada al aire para vos y no hay mucho crédito, así que... A ver, adelante. Sí, Martín, ¿qué tal? Jorge habla. Jorge. En cuanto a formar nuevos... ¿Qué Jorge? Sea red, sea lo que sea, tiene que ver mucho que ya hay grupos, por ejemplo la UAC, que se creó en Córdoba y se hizo en todo el país, ya creció tanto, en aquella primera reunión era... 14 organizaciones de todo el país, hoy no sé cuántas las integran, y ya existe la UAS patagónica, la del noroeste, la del centro. O sea, me parece que crear nuevas asambleas es posible subdividiendo, cuando podemos canalizar, sea la UAS o sea cualquier otra organización que nació con la misma propuesta que estás haciendo vos. Me parece copado, pero digamos como que ya hay otras organizaciones que lo hacen. Bueno, un abrazo, mucha suerte y está bueno el entusiasmo. Hasta pronto. Gracias. Bueno, gracias. Sí, en un sentido yo pensaría como él. Lo que pasa es que no veo, digamos, que las distintas organizaciones que existen ocupen precisamente el espacio del que yo hablo, digamos. A nivel de unirse en acción ecológica en el país, sí, hay mucho. Pero realmente no sé si hace falta un poco más de tiempo para que se entienda la esencia de hacia donde yo estoy apuntando. Estoy apuntando, a ver, lo reitero, ¿no? Para ver si se ve la diferencia con la... Primero, a ver, la unión de organizaciones y todo eso está bien, está generando algo de unión, digamos, a nivel nacional, a nivel patagónico, se genera interconexión entre las organizaciones ambientalistas, ¿no? Bien, perfecto, está buenísimo. Ahora, ¿a qué voy yo? Yo lo que voy es a El Bolsón y alrededores, la Sociedad Ecológica, la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, la Asamblea de Mallín, los distintos movimientos artísticos, distintos movimientos filosóficos, no sé, ayúdenme. Radios. Radios que están trabajando para el desarrollo positivo de la sociedad. Organizaciones barriales. Estudiantes. Bien. Todo eso, y no solo las organizaciones, sino los seres humanos individuales, que creo que capaz que la mayoría de los habitantes de la región no están en alguna organización. Uh-huh. Estar conectados de alguna manera, en el sentido de que la red, por ejemplo, llama a hablar acerca de tal cosa o a diseñar algún movimiento o algo, y todos pueden venir a alguna reunión, a algún lugar, todos los que tienen ganas y tienen tiempo y sienten que es válido, y charlar y diseñar con miembros de todas estas organizaciones e individuos de ninguna organización, entre todos diseñar en distintas áreas, diseñar estrategias, diseñar, darle forma a este organismo, darle forma a la interconexión, darle forma a darle organicidad, digamos, a la comunidad. Una UAC, pero de Bolsón sería. Claro, la UAC es solamente organizaciones ecologistas, yo estoy equivocado. Asamblearia, ¿no? Asamblea. Unión de asambleas, me parece. En este caso. Sí, tienen una tendencia más ecologista. Ambiental. De las cuestiones ambientales. Y la otra cosa que quería aclarar, es muy importante, es que mucha gente sería parte de la red, pasiva en cierta manera. Es como decir, bien, estoy conectado y estoy atento y vamos para adelante. Y cuando la red diga, bueno, tal día vamos a hacer tal acción, digamos, la que fuera, la que se te ocurra, salir a la calle, hacer tal movida, por ejemplo, ¿no? O ir a tal lugar a firmar una petición para no sé qué cosa, por ejemplo. Toda la red ya está conectada. La red sabe que hubo 100 personas, 50 o 200 o 500 personas que asamblearon durante varios días y resolvieron la acción. Todo el resto de la gente confía en la red porque reconoce la naturaleza positiva de la red. Entonces, cuando recibe la información de que la acción está, va, porque ya, ¿sí? Es como las distintas células de tu cuerpo que, bien, el cuerpo quiere ir para allá, vamos. ¿Sí? El cuerpo decidió tirarse al agua, vamos a bancarnos el frío. ¿Sí? El cuerpo decidió tirarse al río Azul, vamos todos al río Azul juntitos, y está todo bien, todos colaboramos con sentirnos bien en el agua helada, salimos y estamos... Bien, yo lo que dudo es como que es un digamos, poco no para debatir ahora, porque sí. Digo, me parece re válida la propuesta y está bueno. Es esto de comparar a la sociedad con un organismo vivo, biológico, sí. Con un sí. Cuerpo, como que me parece que es bastante más complejo la forma de funcionamiento de los grupos y de la sociedad. Sí, o complejo en un sentido. Digo, yo por lo menos lo veo así. Digo, me parece bárbaro el sentido este que vos le das de decir, bueno, de que funcionemos como un un todo. Eso sí. Con eso estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, no sé. Sí. La propuesta está buena y creo que de alguna manera es a lo que apuntamos todas las organizaciones sociales, porque no queremos estar desconectados del resto, queremos tratar de vincularnos. No es fácil. Y no siempre está el contexto como para hacerlo, porque muchas veces cada uno está metido más en lo suyo y no tanto para afuera. Pero es algo que a lo que creo que tenemos que caminar, ¿no? Todos. Y va. Bien. El aporte que yo hago, digamos, es que pueda producirse una unión a partir de elementos muy muy sencillos, como que la unión empiece por una coincidencia en cosas sencillas y que todos podemos sentir y que todos podemos cuidar. A partir de ahí ir creciendo en el desarrollo de ideas más complejas, pero sí sentir que nos podemos respaldar unos en otros, porque en eso estamos de acuerdo, y a partir de ahí cada grupo, cada organización tiene ya toda una complejidad, una filosofía. Por eso es que yo hago tanto, yo hago la comparación con el organismo, no sé por qué a mí me sale tan, lo siento tan con tanta facilidad, pero fíjate cómo coincide en esto, ¿no? La Organización de Derechos Humanos, la Asamblea de Machine, etcétera, etcétera, ya nombramos unas cuantas, son para mí como los, serían como los órganos. Un órgano se está ocupando de una cosa, el otro órgano se está ocupando de otra. Yo lo que digo es, bien, dale, perfecto, pero todos somos parte de un mismo organismo al mismo tiempo, que es una comunidad. Claro. No, ya no sé qué palabra usar. Sí, sí. ¿Sí? Porque la palabra comunidad le puede resultar, puede generar resonancias muy distintas en la mente de cada uno, pero a mí me gusta decir comunidad, en el sentido que tenemos algo en común, ¿está bien? ¿Qué tenemos en común? Estamos entre estas montañas, digamos. Sí. ¿Sí? ¿Qué más tenemos en común? Vienen de afuera y nos quieren meter un supositorio, bien, también. Tenemos cosas en común, ¿sí? A partir de eso, de todo eso que tenemos en común, y tenemos sensaciones en común, tenemos la sensación de que no queremos pasar por arriba de los otros, creo que eso sí. Lo compartimos todos, no queremos que nadie pise a nadie, queremos cuidar a la persona que está en el lugar más remoto, que está por allá atrás de la loma, queremos que esa persona esté bien, que esté feliz, que tenga alimento, sí, lo compartimos. ¿Cuántas cosas compartimos? Hagamos sólido todo eso que compartimos, hagámoslo, convirtámoslo en una unión de alma, digamos. Sí. ¿No? Yo creo que de alguna manera las organizaciones que están trabajando en eso, en proyectos solidarios, de alcance colectivo, social, creo que van por ese camino. O sea, no creo que les estés planteando algo nuevo. Creo que van por ese camino. No sé, tal vez para que funcione realmente como un organismo o un todo o una unión de esa o una red, tal vez simplemente nos falta seguir aprendiendo a trabajar en grupo y poder compartir o entender más otras cosas, dejar los egos de lado, no sé, un montón de cosas que no se pueden hacer de un momento a otro, pero sí, que son propias de este sistema en el que vivimos, digamos, y no, o sea, y por eso es tan difícil cambiarlas, digamos, ¿no? Porque somos criados de esa manera. Claro, de décadas de ir hacia un... Quería preguntar si hay alguna, o sea, esta propuesta tiene algún lugar, alguna fecha, algo concreto para... No, o es simplemente tirar la idea y... No, lo que yo contacto. A ver. Contacto. Sí, contacto podría ser mi mail, ¿no es cierto? Pero, digamos, en este momento soy yo que hablo con uno, hablo con otro. La primera vez que vengo a un medio es esta vez. Me gustaría ir a Radio Alas, creo. Si junto un poco de fuerzas, por alguna razón me resultó más fácil venir a hablar acá. Creo que porque el espacio es mucho más propicio, en el sentido de que... Por ejemplo, esto para mí es fabuloso, la desestructuración, en vez de poder estar durante un tiempo tan largo charlando, es una cosa maravillosa. Es maravilloso. Es parte de lo que yo siento como cambio. Yo quiero desestructurar muchas cosas, y una de las cosas que quiero desestructurar es el pesimismo también. Quería un poco plantear un poco esto. Yo en mis escritos muchas veces planteo, puntualizo en el optimismo. El optimismo es una cosa que se ejercita, es una cosa que se ejercita con... Uno tiene que tener como ganas y encontrarle un sentido. Yo le encuentro sentido al optimismo, porque te permite imaginar algo que nunca ocurrió. Podés imaginar algo que nunca pasó si sos optimista. Si no sos optimista, no lo podés imaginar. O podés imaginar una catástrofe. Digamos, mucha gente hay en el mundo imaginando que al mundo le queda poco, ¿no es cierto? Porque está todo tan mal, porque la energía nuclear, porque la contaminación, porque la superpoblación, porque los transgénicos y tú, más los hitleres que hubo, los videlas que hubo, las guerras y todo. Mucha gente, obviamente, digamos, si vos te nutrís de eso, tu tendencia va a ser proyectar que ¿cómo vamos a salir de esto, no es cierto? O sea que lo entiendo al no optimismo. Sí, sí. Lo entiendo, pero no por eso lo avalo. A veces comparo, nuevamente hago las comparaciones con el ser humano organismo, ¿no? El ser humano, por ejemplo, le pasa que se enferma y se va para abajo y se va para abajo y se va al carajo y se agarra un cáncer de la hostia y ya le quedan 3 días, y en ese momento en que le quedan 3 días, el tipo que está a punto de largar todo, es como que ya largó el 99%, ¿no? De lo que era estar vivo, ya está casi con una pata del otro lado. Y empieza a sentir tan distinta la existencia que de golpe toda su furia, toda su bronca, todos sus miedos, todo ya cayó, ya se desintegró, ya lo abandonó porque ya está a punto de largar. Y en ese momento en que abandonó todo eso, viene una energía extraña, nueva, y el tipo dice ¡wow! Y esa energía, ese calor, ese fuego interno, y esto lo sabemos todos, no pasa muy seguido, pero sabemos que pasa. Ese calor interno, esa luz, si se me permite la palabra, dejó que empieza a curar todo, se llena de energía, todas las células se empiezan a vibrar y, o lo que la medicina va a llamar remisión espontánea, ok, gracias por el nombre, esto siempre pasa. sí, no siempre, cuando, siempre ha pasado y siempre pasará. Sí. Y yo pretendo para la enfermedad social una cura similar. Justo cuando vos contabas esta analogía, yo me imaginaba, ¿no? Las situaciones cuando se van hacia una crisis, cuando la crisis se profundiza, en un momento surge algo nuevo. Pero estamos hablando de situaciones de crisis, ¿no? Por ejemplo, por decir lo que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Lo del 2001, o no sé qué otro ejemplo se podría dar, pero situaciones que llegan a un límite donde hay un quiebre y hay un cambio. Bien. Yo me siento así. Un crecimiento, ¿no? Bien. Podría haber. Bien. Digamos, me imagino que vos decís que en este momento no tenemos capaz esa situación límite ahora sobre nuestras. Lo que yo hago es lo siguiente: yo me imagino, me subo un ovni, me voy bien lejos de la Tierra, miro al planeta Tierra flotando ahí en medio de toda la cuestión, y lo veo al planeta Tierra y veo el tiempo, o sea, ¿sí?, los miles de años de la historia humana y del planeta Tierra, lo veo un poquito así, como que mil años son así, lo miro desde ahí y yo digo, estamos en una recontra crisis, macho, estamos en una recontra crisis. Lo que pasa es que nosotros estamos metidos en un segundo de esa crisis, un segundo es nuestra vida, y entonces no lo sentimos como un segundo. La humanidad está en una crisis, el planeta Tierra está en una crisis. Yo siento que, digamos, estas, digamos, tres décadas de estar imaginando algo, imaginando un cambio, imaginando algo nuevo, yo siento que mi vida está en el ombligo de la crisis, nuestras vidas están en ese ombligo, nuestras vidas están en ese mundo de crisis de la Tierra. Y muchos dicen que va a haber cambios, hay muchas profecías, hay de todo, me cansé, yo como muchos esperábamos en el 2012 que pase algo, y no pasó, y fue como, oh, loco, todo sigue, y capaz lo que tiene que pasar es esto sí, tiene que pasar, que lo que tiene que pasar, claro, y parte de lo que tiene que pasar es que nos demos cuenta de que el poder nuestro es infinito, el poder del ser humano es infinito, el poder social es infinito, y esto es otra cosa que ponían, creo, no sé, ya me perdí, escribí tantas cosas, no sé. Lo bueno que aclares que es el poder social y no el poder individual, porque yo creo que eso, que la clave es juntarnos, que solos es difícil, ¿no? Sí, lógico que es juntarnos. Hago el siguiente. Para fortificar esto de la visión positiva, un ser humano, esto lo escribí en alguno de mis folletitos, ustedes ven que señalo siempre ahí porque ahí está el bolso. Yo no me había dado cuenta. No te das cuenta, no, pero para el gente, ¿qué señala? Un ser humano tiene un potencial realmente infinito. A ver, analicemos esto. Podemos decir, no, un ser humano es un bicho cualquiera, es peor que el mono, me van a decir. Hay un ser humano que se transformó en Gandhi. Hay un ser humano que se transformó en John Lennon. Hay un ser humano que se transformó en Einstein. Y bueno, ya sabemos. Después hay otro ser humano que se transformó en Hitler, otro se transformó en Videla. Hasta eso tiene de infinita la posibilidad del ser humano. Por supuesto, vamos a mirar hacia lo positivo. Cada ser humano tiene un potencial, cada ser humano puede convertirse en el mejor bailarín del mundo, cada ser humano puede convertirse, y no es que me importe que sea el mejor, quiero decir por lo grande que es la posibilidad de cada ser humano. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? La educación no ayuda, ¿estamos de acuerdo? La educación no ayuda a que cada individuo desarrolle su potencial. Es otro tema. Bien, no me voy a meter en eso. Ahora, si cada individuo tiene tanto potencial, una sociedad, y sobre todo la nuestra, la bolsonesa, la suma de individuos interconectados de una manera X, que todavía no la conocemos, que la tenemos que inventar esa manera, ¿qué potencial tiene? ¿Qué potencial tiene la unión de esa gente de crear algo que nunca ocurrió? El potencial también es infinito. Sí, en eso estamos de acuerdo. De ahí viene mi entusiasmo, y que yo llegue a sentarme acá y hablar de la no sé cuánta gente me está mirando en este momento. Nunca estuve en un canal de televisión en millones, mi vida. Millones, sin duda. Las cámaras me dan pánico escénico y sin embargo estoy acá. ¿Por qué? Porque siento que esto que tengo adentro lo quiero compartir, sencillamente. Y por favor, que quede claro, yo no quiero que esto sea el movimiento de chamán, el invento de chamán, nada. Yo quiero tirar una onda que rebote y se convierta en algo. Por eso, antes me preguntaba si esto va a tener una forma, si va a haber una reunión, si qué sé yo. No sé. En cuanto yo me dé cuenta de que no soy uno, de que somos cuatro, de que somos diez, ya podemos pensar algo. Y si no, puede ser que a este individuo se le ocurra decir reunión en el Galeano para charlar de esto, chiflo, y viene. Puede ser, no sé si me la banco. Me la estoy bancando acá delante de la cámara, pero no sé si me la banco delante de 40 personas. Bueno, no sé, no es lo mío. No, lo cierto es que también, o sea, tu propuesta tiene, hoy tiene una forma, pero está abierta a que cuando sean más de uno los que propongan, ya empiece a cambiar de forma y empiece a tomar otras formas. Exacto, lo que no quisiera que se pierda nunca son los principios. ¿Puedo leer los principios? Sí. Me encantaría compartir los principios. Bueno, estamos acá con Chamán, que nos visita con una propuesta de unión social. Bueno, este es mi primer folletito, miren qué bonito que es. Se llama Red Proyecto Sinapsis. ¿Por qué sinapsis? Porque sinapsis es la interconexión entre las neuronas, ¿no es cierto? Cuando todas las neuronas están pensando un pensamiento, se produce la sinapsis de todas las neuronas que tienen que ver con eso. Están conectadas y están generando ese pensamiento. Entonces yo digo que seamos como células, como neuronas de un cerebro. ¿No? Siempre, como ves, siempre cito lo orgánico. Sí, sí. Bueno, este es largo, tiene, a mí me encanta. Y este es el último que hice. Es cortito, lado A, lado B. Y me gustó mucho también. Se llama Movimiento hacia la Unidad. Bien. Dije que voy a hablar los principios, entonces vamos a los principios. Unidad. Todos somos parte de un mismo organismo. Todos nos cuidamos y nos necesitamos. Todos nos escuchamos y nos respetamos. Bien, esa sensación de que somos parte de un organismo. En este caso, podemos zafar de la imagen de organismo como organismo vivo, organismo celular. Organismo es algo orgánico. Sí. ¿No es cierto? De organicidad. Organicidad. ¿Sí? Organismo, porque están los organismos estatales, etcétera, etcétera. En este caso, podemos ver organismo en ese sentido más amplio, no una cosa biológica. Todos somos parte de un mismo organismo. Todos nos cuidamos y nos necesitamos. Todos nos escuchamos y nos respetamos. Es el primer principio. Segundo principio, sencillez. No pretender más de lo necesario para vivir en plenitud. Las actitudes ambiciosas y acaparadoras suelen traducirse en atropellos a la naturaleza y a los demás bienes comunitarios. Me refiero a estos dichos, los que llamo el polo negativo, que no se quedan en la sencillez de la vida plena, de estar satisfechos, de estar bien alimentados con la casa calentita, escuchando buena música y salir a pasear con los hijos. No se quedan en eso. Van por mucho, mucho, mucho, insuir por mucho, arrasan, aplastan, matan. Cooperación. Cada persona aporta a la construcción colectiva. Cooperación. Cada persona aporta a la construcción colectiva, aun cuando en ciertas circunstancias ese aporte sea mínimo. Lo importante es la disposición y la buena voluntad. O sea, la disposición de la gente a cooperar. Algunos están complicadísimos, con 5 hijos, con problemas, no pueden aportar. No importa. Invita a la réplica. Listo. Sinceridad. Solo aquellas personas que hablen y actúen con sinceridad y transparencia podrán ocupar cargos públicos. Como ven, estoy hablando de cargos públicos. De hecho, en mi idea, la mía, la de chamán actual y la de mucha gente con la que estuve hablando, es que de esto salga algo que ocupe el timón, lo que yo llamo el timón, ¿no? Que es las bancas políticas y todo eso. Está contemplada esa idea hoy por hoy, pero está para discutir, por supuesto. Que si se hace, se haga con ganas, se haga con coherencia, con voluntad de la red, no dividiendo, no, no, esto sí, esto no. Si surge, bien. Si surge otra cosa, bien. Bien. Perfecto. Integración. Quienes formen parte de la administración pública trabajarán y tomarán las decisiones importantes en conjunto con un equipo de colaboradores. A su vez, todos serán parte de la red en permanente comunicación y debate. O sea, acá nuevamente estoy hablando de una integración de lo que sería municipio con la red. Apertura. Se desarrollarán técnicas comunicativas para el intercambio abierto y fluido de las ideas. La gente súper convencida de lo que piensa suele razonar de manera unidireccional, entorpeciendo la construcción de pensamiento colectivo. Esto de que la gente, cuando tiene la idea ya clarísima, clarísima, clarísima, a veces es demoledor el no poder intercambiar, sobre todo con otro que también tiene una idea clarísima, pero es otra. Esto es comunicación, es muy muy importante. Espiritualidad es el séptimo principio, entendida aquí como la suma de todo lo que hay de bueno y noble en el ser humano. Creatividad, alegría, solidaridad, compasión, respeto hacia todas las formas de vida. Todos valores imprescindibles para una verdadera revolución. Esa es una forma en la que quisiera usar la palabra espiritualidad, como casi sería como el corazón, digamos, la parte, sí, sí. La parte amorosa, la parte de cariño hacia los demás, la parte de amor hacia una montaña, hacia un río. Espiritualidad en ese sentido, sencillo. Está bueno, ¿te parece si, no sé, después de un tiempito te das otra vuelta para ver cómo va? Estoy abierto a absolutamente cualquier cosa. A ver si se va integrando. Sí, yo quisiera que... Se va formando, cómo... Sí. Cómo va. Sí. Si se va modificando. Por momentos confieso que me siento un kamikaze en esto, pero... digamos, siento que es así, digamos, siento que está bien que lo esté haciendo, que hay que mandarse, siento, realmente lo siento con una claridad, por eso es que me animo a hacerlo. Bueno. Ahora lo que quisiera, capaz, dejar mi mail. Dale. Y si hay alguien ahí en la audiencia, televidencia, ¿cómo se les llama a los que miran? No sé. Los del otro lado. Que me manden un mail y me digan genial, que me digan quiero ser parte de eso ya, que me digan estás chiflado, man. Es bienvenido todo. ¿Querés decirlo tu mail y después lo ponemos en la pantalla? Bien, ¿lo digo ahora? Sí. Bueno, chamán music, todo juntito. @yahoo.com. Bien. Ahí va a salir en la pantalla. Bueno. Y lo ponemos ahí después en el... Agradecemos mucho la visita y... Al contrario. Y otro día hablamos de las rayas. Ah, sí. Porque están las chicas esperando también para tocar. Dale, otro día hablamos de eso. Está buenísimo. Dale, por favor. Dale. Bueno, le dejamos a la gente la intriga. Las estelas en el cielo. Bueno, gracias. Bueno, gracias. A ustedes. Genial. Chao. Ay, por todo, ni que Mapu. Ni un po. No pedimos ni un po. Ya un chulo nunca se ha intervenido por la violencia. Amén. Los invito a participar de la marcha para el día 21 de febrero para la oficialización del nuevo mundo. Adelante. Invito a todos a marchar el 21 de febrero por la oficialización del nuevo mundo. España lo peñí por la mañana. Allá en Tallín, Tallín, que bueno, a Puncha, que bueno, Nacho, México. Los jóvenes más no, Puchas, apoyar la marcha del 21 de febrero. Huichale y Pulamien, este 21 de febrero, Petú, Monelén, Tallín, no podemos. Paen un Pulamien, Huichale y Tallín. Mapu Gulmeo, Nehuen Tallín, Huenón Tallín, Mapu. Todos a marchar el 21 de febrero. Con el que el mundo va a ir, Jamaica, gota asustada temblando. Miro, pienso, quiero saltar y me quedo deseando volar. Dejo librado a la suerte mi nombre y las promesas que fui abandonando. Cien esferas llenas de agua en la sombra caliente en la siesta de enero. Pensar que mis ojos se cierran, se abren, que mis manos aprietan, se extienden al aire buscando una gota atrapada. Voy a correr hasta el último golpe, el corazón en mi pecho agitado, y beberme toda la vida de golpe y ponerme a gritar. Que mis ojos se cierran, se abren, que mis manos aprietan, se extienden al aire buscando una gota atrapada. Así nos dijeron, de golpe, al aire. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidas. Muy bien, muy contentas de estar acá. Sí, muy contentas. Conocer este grupo hermoso de gente, esta movida tan linda. Sí, está buenísimo. Y que, bueno, ¿quieren presentarse? Bueno, nosotros somos Germinal Teatro. Estamos girando ya hace 2 meses que salimos de Corrientes, de donde venimos, digamos, Corrientes Capital. Y bueno, caímos al Bolsón después de una gira por Mendoza, que estuvimos por Chile también, y bueno, y finalmente llegamos acá. Venimos y estamos, bueno, ahí en una rotonda de La Paz muy hermosa, rodeadas de vegetación y bueno, saboreando este aroma Bolsón, la Meca, decían. Sí. Teníamos que venir acá, todos nos decían, tienen que llegar hasta el Bolsón, ahí es a donde van todos los que quieren cantar, los que quieren pintar, los que quieren, y bueno, y acá estamos, en medio de tanto arte. ¿Qué arte hacen, aparte de cantar? Uy, bueno, esto en realidad fue idea tuya, de venir acá con la música. Nosotros hacemos teatro y títeres principalmente, y hace muy poquitito empezamos a probar nuestros temas. Este tema es nuestro. Y bueno, una serie de 8 solitos que tenemos recién y que empezamos a componer. Que son parte de un espectáculo real. Que de cuentos armando. Que estamos armando con cuentos y canciones para un poco, bueno, surgió la idea de ir narrando las historias de las cosas que nos iban pasando en el viaje, a modo de crónica, ¿no? Algunos escriben libros, otros arman videos. Bueno, nosotras decidimos ponerlos en un cuento y en una canción a lo que íbamos viviendo. Y de a poquitito, sin darnos cuenta, fuimos armando una serie de historias que... Bueno, ahora queríamos compartir acá de cuentos y de canciones, ¿no? Ahora, no me imagino cómo harán teatro si ya cantan así, ¿viste? Sí, muy bien, está de producción, están diciendo todo el texto que le dijimos que digan, muy bien. La parte de los teléfonos al aire, nos dijeron que van a haber 7 o 8 llamadas después del primer tema, a ver si se organizan. No, bueno, y estamos también, y principalmente, ¿no?, con un espectáculo de teatro, la verdadera historia del reencuentro entre el ingenioso Ulises y su fiel esposa Penélope, muy largo para los volantes, quedamos en Ulises y Penélope, más fácil, y que es una comedia musical que estamos haciendo y que, bueno, estaremos presentando pronto, y bueno, también con obras de títeres. Traemos en la combi que estamos viajando un elefante, una vizcacha y un mono, que bueno, la Sociedad Protectora de Alemanes, espero que no esté viendo esto, y bueno, están ahí en sus respectivas cajas esperando salir, que son nuestros títeres que nos acompañan. Tendremos 2 obras infantiles, el laberinto urbano es uno, y Cleta y el misterio del norte es la otra, que traemos la elefanta. Que por la razón por la cual vinimos al Bolsón, ¿no? Porque, bueno, acá la gente, Jorge y Violeta, Viruta y Sudor, con reconocidos titiriteros de acá, bueno, nos invitaron para compartir el trabajo de la creación de esta obra de la elefanta, que se llama Anacleta, y que en realidad es un espectáculo de cine y títeres. La parte de los títeres ya está, y bueno, venimos a terminar de realizar la parte de la película, para que, bueno, después pronto se pueda estrenar y tener esa combinación, ¿no? Algunas partes van a ser solo peli de títeres. Estamos viajando en una combi, realmente. Hicimos una casita rodante ahí, y ahí cargamos las obras y estamos viajando con la... Con todo. Pero nos dijeron, no, el estudio es chiquitito, la elefanta no va a entrar. Pero en la guitarra dijimos, una castañuela, algo que entra. Y bueno, trajimos esto. Está buenísimo. ¿Y allá en Corrientes qué estaban haciendo? Nosotros teníamos un centro cultural hace 10 años que se llama Centro Cultural Siete Corrientes. Es en realidad un flotante. No es un barco porque no tiene motor, pero es un pontón flotante grandísimo de 3 pisos. Donde, bueno, tenemos actividades de todo tipo, de folclore, papel reciclado, tango, locución, y una sala de teatro y títeres donde trabajamos estos 10 años. Y bueno, ahora está en stand-by ese proyecto y decidimos anclar bien el flotante y salir en la combi a dar unas vueltas para conocer también la realidad de otras partes del país. Pero bueno, ya estuvimos esos 10 años ahí trabajando en Corrientes, en escuelas, recibiendo grupos también ahí. De todos lados. O sea que ustedes se están quedando acá en Bolsón por un tiempo largo. Vamos a quedarnos un tiempo. No tenemos un tiempo definido para movernos, así que siempre depende de cómo vayamos haciendo el trabajo, pero con la elefanta tenemos bastante trabajo acá. Sí. Y muchos paisajes hermosos para recorrer todavía, y muchos helados que tomar y chocolates que comer. Así que nos queda un tiempito. Está bueno. Filmar la película con el Pueblo TV. Y con el Pueblo TV acá se está surgiendo en vivo la creación de un producto artístico aquí mismo. Sí, ya. Bueno, hoy vino de sorpresa en sorpresa. Tuvimos a los clowns que nos tomaron el informativo. Tiene que suceder más seguido. Vamos a intercambiar roles. Yo me voy a ir ahí a la carpa, me voy a subir al escenario. Además, que tan linda la movida, ¿no? El festival de clown. Quedó muy bien la nariz con la camisa. Quedó perfecto. Ya no tenías que ponerte más nada. Sí. Ya está. Ni hablar siquiera. Y además, decir que vamos a estar apoyando estas movidas tan hermosas, lo de los patacómicos, que es conocido en todo el país. Para nosotros un honor estar acá y estar viéndolo en vivo, y que la gente de Bolsón lo aproveche, ¿no? Porque realmente espectáculo muy lindo. Y después de esto, un festival de títeres también, que lo están organizando Viruta y Sudor, y en el cual vamos a estar trabajando a full. Así que bueno, seguir poblando de arte acá. Buenísimo. ¿Quieren hacernos otro tema? Como ustedes otro digan, tema. El tiempo es tirano en la televisión. Una preguntita. ¿Pudieron dejar por ahí el video ese que me mostraste? Sí, ahí está también. Cuando nos digan, explicamos qué es lo que traemos ahí. Vamos con el tema y vemos el video y después lo explicamos. Bueno. Contamos que... Dale. Bueno. No sé. Yo digo entonces. Ahí va, entonces. Este es otro tema. El que escucharon es el primero que compusimos. Este es el último. Y ahí terminó. Esto es títeres y teatro. Vamos con esta. Tropezar es la manera de encontrarse con la tierra inevitable, la certeza y el barro. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. El barro, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, el barro, tanto barro, realidad, ficción, mentira, la verdad, igualdad, injusticia, mucho, tanto, tan vacío, y el barro, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y el barro, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, el barro, tanto barro, pies, raíces, tronco, brazos, ramas firmes, doy un paso, gravedad, piedad, pelea, el instante se revela y cada célula respira y suspirando se despide y muda, muere mientras nace, se deshace, ay, ay, ay, ay, ay, ay, y renace. Esta última parte fue plagio. que también son muralistas. Bueno, hemos pintado este nada. Bueno, esto fue en Puente del Inca, ahí a 4 kilómetros de la Aconcagua, donde, bueno, conocimos un grupo de gente muy, muy hermosa del bar Colla Suyo, que es un bar cultural donde estuvimos haciendo funciones, todo. Y bueno, hubo un encuentro de muralistas y han tomado, como vieron, ese colectivo que estaba en el medio de una hermosura natural y lo transformaron de basura metálica, de ese bicho loco, en un día. Así que bueno, trajimos el material para compartirlo, que es un poco lo que estamos haciendo también, llevándonos a muchos artistas en la combi, sus propuestas, sus ideas, sus pensamientos, y trasladándolos a diferentes lugares, ¿no? Qué bueno. Sí, llevamos un poquito de cada uno. Un poquito de cada uno, ¿no? Claro. Poder compartir eso con todos. Bueno, nosotros ya nos vamos despidiendo del informativo. Tenemos algunos mensajes para dar. Sí. Este jueves va a estar presentándose Huechequeche, una banda de hip hop mapuche que ya estuvo varias veces acá en la comarca. Va a estar el jueves a partir de las 14:30 en la Carpa Teatro. Recién, hace un ratito, veíamos uno de los últimos videos de ellos. Y el viernes van a estar a partir de las 7 acá en la plaza del barrio, en la plazoleta que está acá en calle Libertad, acá en el barrio. Así, libre y gratuito para todos. Así que, bueno, va a estar bueno. Y también va a haber feria de producciones. No sé, artesanías. Sí, de las comunidades, ahí en la carpa, el día que es el jueves, a partir de las 14, empieza un poco así con algunas charlas y algunos, cuestiones más de las comunidades que están organizando. Y bueno, también teníamos para comentar que estamos despidiéndonos de nuestra casita, acá del Pueblo TV y de Radio La Negra, en el barrio Usina. Nos tenemos que mudar, así que estamos buscando a quien nos aloje. No sé si habrá un lugarcito ahí en la combi. Estábamos pensando en la parte del living que tenemos, tal vez se pueda. Aparte, la antena sería móvil, ¿no? Claro. Podríamos ir por todos lados. Está bueno. Está bueno. Bueno, hay que hacer equilibrio con esa antena que está ahí afuera, ¿eh? Podemos ir conversando. Pero bueno, aceptamos sugerencias de espacios. Sí. Estamos ahí. Estamos viendo a ver qué posibilidades se presentan, pero bueno, la realidad es que nos estamos yendo de acá, de esta casita del barrio Sina, y esperemos que a otra de por acá del barrio estaría buenísimo, o donde se pueda. Y no vamos a cortar el aire de ninguno de los... Eso... Ni de la radio, ni del... Por ahí saldremos por internet, si no podemos salir por aire, pero vamos a seguir. Sí, tal vez bajemos un poco con los programas que salen en vivo, por ahí es más complicado continuar, pero... Igual el lunes que viene estamos de vuelta. Sí, sí. O sea, esto es como ir anticipando que nos vamos yendo. Pero... Bueno, también comentar que el jueves pasado sucedió Sonidos del Pueblo, La Revancha, con Juca y Lado Izquierdo, como veníamos anunciando, y la verdad es que estuvo buenísimo, estuvo muy bueno. Quedamos muy contentos porque fue mucha gente, las bandas sonaron re bien, estaban también súper contentos los músicos de participar y de que se pueda hacer, ¿no? Tuvimos el primer intento que se tuvo que suspender por falta de energía eléctrica. No nuestra, sino, claro. Y... no nuestra ni de las bandas. No. Que las bandas, digo, vamos a decir también, dos bandas, aparte de ser dos muy buenas bandas, muy buenas, muy copados humanamente, ¿no? Estuvieron ahí participando de la movida como uno más, todos, y la verdad que eso hay que rescatarlo, porque no siempre te encontrás así con artistas que... Nada, que además de apoyar la movida estén ahí. Bueno, hay que limpiar el vidrio, limpio el vidrio y así todo. Con esa onda, la verdad estuvo re bueno. Sí, hubo mucha gente participando, o sea, de la actividad, desde la organización, desde el acompañamiento. La verdad es que no sé cuántas personas, pero muchísimas. Y gente que se sumó a último momento y que se dio cuenta de que podía dar una mano y la dio, así, digamos. Sin ni siquiera que alguien le tenga que decir, che, vos podés hacer esto, no, como que, ah, bueno, están en esto, tienen este problema y yo lo puedo solucionar y así. Así que, bueno, ya avisaremos cuando seguimos, cómo seguimos. Con Sonidos del Pueblo, y en breve empezamos ya a mostrar lo que fue el primer capítulo que se está terminando de editar. Bueno, chicas, muchísimas gracias, pero nos queremos despedir con ustedes. Con más música. Sí, vamos. Nosotros nos vamos. ¿Cómo nos abandonan aquí en el como a los gracias. Como nos vienen haciendo. Ahora nos van a sacar del aire como a los payasos, esto es. No, nos quedamos acá escuchando. Ahora sí que nos dejaron todo el espacio. Vamos a contar algunas novedades que están sucediendo en el Bolsón. Algo extraño está sucediendo, hay un elefante caminando por el pueblo, suelto. Bueno, y esta canción que vamos a hacer es nuestro pequeño diario de viaje de Cartagena de Indias en Colombia, en donde, bueno, conocimos mucha gente muy interesante y nos enteramos de algunas cosas que no cambiaron desde hace mucho tiempo con respecto a la esclavitud. Y Cartagena, como bueno, todos saben, fue el puerto de ingreso de toda la esclavitud negra a América. Y bueno, entre eso y algunas aventuras sale este tema. Puerta de entrada, puerto de negros. ¿Cuánto soporto una espalda, el odio blanco? Bájale, bájale, bájale, bájale, bájale. ¿Cuántos huesos triturados en esa roca? Súbele, súbele, súbele, súbele, súbele. Empuja la carreta de plátanos, castillos hambrientos y guana. Mentira, civilización, bárbaros, una red a las 4 de la mañana. El mapa del mundo en la rosca, el profeta Antonio Peñalosa. La apertura en vasito de ostras, baila el barrio y la familia de la rosa. ¿Cuánto soporta una espalda el odio blanco? ¿Cuánto? Bájale, bájale, bájale, bájale, bájale. ¿Cuántos huesos triturados en esa roca? Ay, ay, ay, ay. Súbele, súbele, súbele, súbele, súbele. Recuerda el agua a la hoguera. Una mano aquí tiene a la orden. El injusto paraíso que espera. La bocina del carro que responde. ¿Cuántos cortas espalda el odio blanco? Bájale, bájale, bájale, bájale, bájale. ¿Cuántos huesos triturados en esa roca? Súbele, súbele, súbele, súbele, súbele. Súbele. Los lunes, 21 horas. El informativo del pueblo TV.